Empezamos otra vez con una nueva serie de dosis del Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Y bueno, estamos ya en mayo 2011. Acaba de ser un concierto de los hombres místicos, y a propósito de ello, escuchamos ya a Alpha Stone en vivo con Follow Me. Saludos a todos los que estuvieron esperándonos todo este tiempo que estuvimos ausentes de editar o irradiar programación en radio podcast. Pero aquí estamos de vuelta de nuevo para todos los fans de la psicodelia, el post-rock y por supuesto que la música etérea. Acá estamos con vuestras dosis, prescripciones de siempre, necesarias para ser reales en este mundo arruinado por tanta codicia y tiempos como los que vivimos hoy en día. Disfruten, chicos, niños y niñas de lluvia, de estos horizontes sónicos coloristas. ¡Enjoy! Saludos desde Lima Norte, Perú. Milenario corazón andino, Perú. ¡Sha! paraíso vacío. El programa para todos y para nadie. Estuvimos con Bowery Electric desde Nueva York y un tema de su disco Beat, Empty Words. Seguimos ya con los Orollinos de Ozono, el proyecto de Alexander Alcaloide y su último tema, que bien podría ser premonitorio, Before the First Kiss. Thank you. este asalto etéreo, marca de ozono de La Oroya. Continuamos con Adrián Juárez, talentoso músico de La Plata, Argentina, con su tema El Chico Estrella, de su último disco Tu Nombre Es Fresa. Tu Nombre Es Fresa, recomendable, altamente recomendable. Bájenselo en adrianjuarez.com. Disfruten. Seguimos con Leche Plus de Rimac y su tema de Two Blue Horses, los dos caballos azules, 666. Disfruten de la psicodelia peruana. Satán, ten piedad de mi larga miseria. Disfrutando de Red Lorry, Yellow Lorry de los 80s, y ahora sigue un tema de Los Hombres Místicos, la banda tributo a The Dark Side, con un tema que ha causado cierta censura. En las redes como el Facebook. Es compasión para Osama. Thank you. Eso fue Los Hombres Místicos en vivo de anteayer con Compasión para Osama, censurado en las redes sociales, pero finalmente puesto en línea para su deleite. Y bueno, nos despedimos esta vez ya del nuevo paraíso vacío de hoy con un hermosísimo tema de Metic, el proyecto del peruano Rómulo del Castillo, alias Takeshi Muto, con un tema de su EP Sixto Novatón, es Dead. Y bueno, cosmonautas, con ustedes será pues hasta la siguiente ocasión, que bien podría ser esta misma semana, o quizás la próxima. O no olvidéis de sintonizar La Revolución del Ruido los sábados en Radio San Borja. Y estar pendientes de Sugar Time, de las noticias que tendremos pronto, una entrevista con el genial Ritka Sala. Y lean los expresos de los sábados, el periódico nacional Expreso. Y bueno, chicos, niños y niñas de lluvia, permanezcan siempre en el éter, pues eso es más real que todo aquello que exista. El supercosmos es más real que todas las cuentas bancarias de tus jefes o familiares. El supercosmos es más real que todo eso y lo aplasta. Si no, siéntelo ahora con Metic. Y nos despedimos pues en esta hermosa mañana de otoño-invierno, mayo 16 del 2011. Chao, chao. Thank you.